habilidad. Ahora a ti estoy bonito, ya me estoy acostumbrando, pa' tocar la parranda con mayor facilidad. La gente me critica que ya estoy como Alejandro, que nunca toma trago, tiene gaseosa nomás. La gente me critica que ya estoy como Alejandro, que nunca toma trago, sino gaseosa nomás. Yo soy un parrandero que tomo de todo trago, yo no veo la bebida que yo pueda rechazar. Pero este tratamiento me tiene tan controlado, que solamente cola me ha sometido a tomar. Pero este tratamiento me tiene tan controlado, que solamente cola me ha sometido a tomar. Centenario, Río de Oro, acá ni 31 y ni de cuerpo polar. También tomo ron blanco, ron viejo y tres campanas. Me gusta el ron Bolívar, muy muy poco para empezar. Y de los rones vino me gusta el ron Medellín. Me gusta mucho el Cata, ron Frontera que es legal. El whisky con dinero que quizás no tenga fin. Me gusta el aguardiente con mango, limón y sal. Pasan la botella, que veo que no te toman un trago bien copetón. Te he visto que me muero por tomarme un trago de ella. Me quedo con la cara y eso sí me da dolor. Te he visto que me muero por tomarme un trago de ella. Me quedo con la cara y eso sí me da dolor. Me gusta tomar caña de escenario Río de Oro. Acá ni 21 y ni de cuerpo popular. También tomo ron blanco, ron viejo y tres campanas. Me gusta el ron Bolívar, muy muy poco para empezar. Y de los rones vino me gusta el ron Medellín. Me gusta mucho el Cata, ron Frontera que es legal. El whisky con dinero que quizá no tenga fin. Me gusta el aguardiente con mango, limón y sal.